Bueno, bien, José Luis, estás en Tandil. Contanos un poco, bueno, la actividad y el motivo que te trae acá a Tandil. Bueno, nosotros dentro de las limitaciones que impone la cuarentena decretada por el gobierno, estamos haciendo toda la política que se pueda. Hemos arrancado esta semana, sería la primera semana de abril, recorriendo Chascomús, Dolores y hoy Tandil. Ayer estuvimos en Chascomús y Dolores, anoche llegamos a Tandil. La idea es hacer toda la prensa que se pueda, por eso muy agradecido por la entrevista que me permitís dar. Hemos estado en la televisión, hemos estado en otras radios, en el diario. Estamos viendo también empresarios, hoteleros, de bares, de restaurantes, de chacinados, una empresa, la que fabrica ladrillo, no me acuerdo el nombre. Loimar. Loimar, que fue destruida por las mafias sindicales. La verdad que y también estamos trabajando en el armado de la mesa en Tandil, que después va a definir la lista de concejales y de consejeros escolares que van a empujar mi candidatura, mi boleta el día de mañana cuando haya elecciones, ¿no? Este año. Estamos trabajando con el Partido Libertario, estamos trabajando con la UCD, estamos trabajando con los independientes, con el Partido Demócrata, el Partido Autonomista. La verdad que una actividad muy, muy, muy intensa, proselitista de medios y de contacto con la gente de trabajo de Tandil. ¿Qué imagen te estás llevando de acá? Bueno, yo a Tandil lo conozco mucho porque primero de chico viajé mucho por vacaciones y de grande por trabajo. Me parece una de las ciudades más lindas de la Argentina, la verdad. De la provincia de Buenos Aires, yo diría que es casi, casi la más linda. Pero me lleva una sensación doble de cómo está la actividad, digamos. Los comerciantes, dueños de bares, de restaurantes, los veo muy preocupados por el cierre. Sí. Dicen que no pueden aguantar un nuevo cierre con el que el gobierno ha decretado. Y por otro lado, una actividad que en general el agro con estos precios internacionales mal no le está yendo, pero está todo muy condicionado por el COVID, ¿viste? Yo entiendo que la gente está dando un gran apoyo al señor intendente por las medidas que ha tomado, porque está haciendo una buena intendencia, pero encerrar de nuevo a la gente no me parece que sea una cosa sana ni viable ya a esta altura, ¿no? Sí. Bueno, contame, bueno, ¿cómo estás viendo un poco la realidad con estas nuevas medidas, digamos, que se impusieron, bueno, a partir de la fecha? ¿Cómo ves el Hoy panorama? ¿Y cómo, comienza. digamos, te estás armando vos también? Bueno, para una movida, por sobre la cuarentena, yo qué veo, este gobierno que ha vuelto a encerrarnos, el mismo gobierno que el año pasado nos encerró por no testear a nadie, ¿no? En lugar de encerrar a los enfermos, nos encerró a todos. ¿Por qué? Porque no testeaban. El testeo era la manera de saber dónde estaban los focos y cerrar solamente donde estaban los focos. No, como nunca testearon a nadie, nos encerraron a todos, La más fácil. a los sanos y a los enfermos. La más fácil, claro. La más fácil para ellos, ¿no? La más difícil para nosotros. Y ahora continúa, luego de ese pecado original, continúa el pecado que es no vacunamos a nadie. Los pocos que vacunamos son a los propios, ¿no? Y entonces nos vuelven a encerrar. Porque de nuevo, como no vacunan a nadie, por si acaso, como el virus explotó, nos encierran a todos. Es lo mismo de siempre, ¿viste? Nunca les importamos. A esta clase política fracasada que ha destruido el país, nunca les importamos. Así que tengo la peor lectura de la cuarentena. Va a fundir a lo poco que quedaba vivo del aparato productivo. A lo mejor este año contablemente la Argentina muestra alguna recuperación respecto a la caída del año pasado, pero va a ser irrelevante. La gente no lo va a sentir. Por si fuera poco, la inflación va a ser alta este año. Sí. Por lo menos 50%. Así que vamos a una situación muy crítica, te diría, muy complicada socialmente. Nosotros estamos muy contentos de cómo nos está yendo en la campaña. La verdad que nosotros recibimos una muy buena acogida en todos los lados que vamos la gente, porque el mensaje que llegamos no solo es un mensaje esperanzador, sino que es un mensaje de todo sentido común, ¿viste? La gente quiere vivir mejor, bueno, ok, ¿qué tenés que hacer para vivir mejor? Tener un Estado más chico porque te cobre menos impuestos, porque vivimos esclavos del Estado acá. Exacto. Prácticamente cobramos en una ventanilla y por la otra le entregamos la totalidad del sueldo al Estado para pagar impuestos, ¿viste? Eso literalmente ocurre durante 6 meses del año. Aunque no nos demos cuenta, si vos sumás toda la cantidad de impuestos que pagás y lo comparás contra lo que ganás, estamos 6 meses laburando para el Estado nada más. Tenés leyes sindicales que fomentan la existencia de mafias sindicales que provocan que 6 millones de trabajadores trabajen en negro, ¿viste? Tenemos que modificar todas las leyes laborales y están provocando que 6 millones de trabajadores que trabajen en negro, totalmente precarizados. Sí, sí. ¿Eso es posible, digamos, acá en Argentina? Yo creo que es posible si la gente te lo vota, al candidato que dice eso. Yo hace 30 años que digo eso. Si algún día llego al gobierno de algún lugar o al Ministerio de Economía, bueno, siempre dije lo mismo. Entonces, sin duda que se va a poder hacer. Porque yo el único que motivo por el cual me metí en política es para cambiar todo lo que hay que cambiar. No me metí para hacer política. Me metí para cambiar todo y por eso necesito hacer política, que es diferente. Exacto. No me metí a hacer política, me metí para cambiar todo. Porque este país si no va a terminar como Venezuela sin Maduro, ¿viste? Yo creo que se puede cambiar en la medida en que eso la gente lo vote. Ahora, la gente se tiene que despertar, ¿viste? Claro. Yo también interpelo a la gente y más en esta elección legislativa. ¿Por qué le interpelo? Porque ya nos tenemos que hacer cargo de lo que estamos votando hace 40 años casi. Ya este año, en 2023 vamos a cumplir 40 años el retorno a la democracia y hemos votado a gobiernos que nos han llevado a crisis homérica. La gente hemos tiene pasado que... por todos los signos políticos. Claro, pero uh-huh. todos han terminado mal. Entonces quiere decir que lo que los une es que son fracasados. Entonces la gente tiene que empezar a votar. También los políticos salen de la sociedad nuestra. Claro, por eso yo escribí dos libros, La Argentina Devorada, que te cuenta la decadencia argentina del lado de los ganadores del modelo, en general mafias, y la sociedad cómplice cuenta la complicidad de la sociedad con las mafias. Tenemos una suerte de síndrome de Estocolmo, ¿viste? Sí. Hemos desarrollado una empatía con nuestro secuestrador. Yo creo que nuestro secuestrador hoy se llama Grieta. Hay que votar afuera la grieta, hay que votar a gente como nosotros que venimos de afuera de la grieta, sabe lo que paga una quincena, lo que es fundirte, lo que es pagar salario, lo que pagar impuestos, sufrir a las mafias. Hay que votar a gente que esté consustanciada con los problemas de la gente. Y los problemas de gente son la inflación, la inseguridad, los sindicatos que te roban, los empresarios que también te roban algunos. Nosotros queremos hacer cosas de sentido común, viste, que hacen todos los países a los cuales les va bien. No es nada del otro mundo. ¿Cuáles son las cosas de sentido común que tenemos que hacer? Es que yo digo hace 30 años que hay que hacer, comerciar con el mundo, abrirnos al comercio, basta de la sustitución de importaciones, tenemos que reducir impuestos para que la gente deje de vivir esclava del Estado, pero para lo cual hay que reducir al mínimo el tamaño del Estado, y tenemos que tener todas las leyes laborales diferentes. No puede ser que las leyes laborales nuestras no permitan la democracia sindical, permitan que los secretarios generales vivan empoltronados en su silla de secretario durante más de medio siglo. ¿Me entendés? Tenemos que hacer otra cosa, tenemos que conversar con el mundo. ¿Qué es esto de que vos tengas adentro del Estado al puntero político de turno? ¿Qué es esto que la biblioteca del Congreso tenga más bibliotecario que la biblioteca de los Estados Unidos, viste, por libro? No puede ser. Hay que terminar con toda esa normalidad. Hemos normalizado la normalidad, queremos un país normal, un país más justo. Sí. El policía mata a un delincuente usando su arma reglamentaria en defensa de un inocente y acá lo empalamos en lugar de dar una medalla. Estamos chiflados, ¿viste? Sí, sí. Respecto, bueno, de eso, ¿cómo te estás armando, digamos, primero para las próximas elecciones y tu proyecto, digamos? O sea, ¿qué visión tenés? Bueno, mira, nosotros hoy formamos el Frente Avanza Libertad, constituido por el Partido Libertario, la UCD y otros partidos como el Partido Demócrata e Independientes. Y se llama Avanza Libertad en lugar de Despertar, que es mi apellido, justamente para que el frente se vea que no es dependiendo de una sola persona, sino que es amplio. Estamos trabajando en la unión del resto de los liberales, López Murphy, Echevarne, Segre, y otra gente que no es liberal, como Cynthia Houghton. Estamos trabajando para que nos unamos todos bajo el Frente Vamos. Pero la idea es juntar a todos los liberales. Y si no se juntan todos, bueno, una cosa que estamos evaluando es desafiar a Cambiemos a una interna, pero firmando las ideas que harían cambiar el país. Y a mí Cornejo, Macri, Vidal, Bullrich, etcétera, firman el cambio de las leyes laborales, la reducción del tamaño del Estado para bajar impuestos y la apertura de la economía, vamos a una interna. ¿Estás dispuesto, digamos, Sí, yo estoy dispuesto a competir, pero con las ideas para cambiar el país. No estoy dispuesto a competir con alguien que agita globito y canta Gilda, sí, nada más. No estás, digamos, queriendo competir para llegar a un puesto, sino para cambiar ideas. Exacto. Por eso digo, yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó al país. Ahora, para derrotar al kirchnerismo para siempre, Cambiemos no sirvió. porque ya lo votamos una vez. Hay que hacer otra cosa, hay que hacer. Ahora que se dicen liberales los cambiemitas, viste que Macri dice que es liberal, Patricia Bullrich de Montonera pasa a ser liberal ahora. Bueno, ok. Lo que se dicen liberales y los liberales de siempre, hagamos una interna para ganarle en serio al kirchnerismo y hacer las reformas que hay que hacer. Pero firmando las reformas que hay que hacer, lo quiero ver a Cornejo, que fue presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, firmando la abolición del tamaño del Estado que tenemos hoy para poder bajar impuestos. Sí, sí, sí. Lo quiero ver a, no sé, a Macri firmando la reforma de todas las leyes laborales cuando se ha sacado 1000 fotos con Moyano, ¿viste? Si ahí me firman las cosas que hay que hacer para cambiar el país, yo compito con cualquiera. Lo que yo no me voy a prestar es el juego ridículo de votar, entrar en camión porque me dicen que soy funcional del kirchnerismo. Mirá, el que fue más funcional del kirchnerismo es Cambiemos, que gobernó mal y le votó toda la ley en la oposición. Sí, sí, pero sí. Estoy dispuesto en interna, no en Cambiemos, en otro frente que cambie de nombre, que defiende las ideas liberales. Sí, ahí sí, por supuesto. No solo con los liberales de siempre, sino con los que se dicen liberales hoy, los de Cambiemos. Bien. ¿Sí? ¿Qué mensaje le dejarías a la gente? A la gente le digo que hay una luz de esperanza. Ojalá que los chicos la vean, a la luz de esperanza, pero somos nosotros. La luz de esperanza somos nosotros y más en una legislativa. Si la gente se saca el velo, el antifaz, el casco, diría, o la escafandra de la grieta y se sale la grieta y nos puede ver a nosotros, nosotros somos los únicos que le traemos el mensaje de esperanza que este país, si hace las cosas que hacen los países en los cuales la gente vive bien, le va a ir bien. Comerciar con el mundo, reducir el tamaño del Estado para bajar impuestos y leyes laborales que promueven el trabajo en blanco. Bárbaro. ¿Eh? Gracias, José. Un placer. ¿Volvés allá a saludar o te saludo Sí, acá? Sí, sí.